estamos poniendo en marcha una esperanza popular y asumiendo sin delegar la construcción de nuestro propio poder. No le pedimos más ni le reclamamos a aquellos que han demostrado egoísmo, sectarismo, no tener vergüenza y seguir no solamente saqueando el país, sino que además muchos de ellos ofreciéndose como gerente de los grandes grupos empresariales que dominan la Argentina y que se están llevando nuestras riquezas, inventando el hambre o haciendo que la vida de nuestros pibes valga cada vez menos o la de nuestros viejos se nos vaya antes de tiempo. A partir de ahí hemos empezado a plantear con muchas fuerzas populares, partidos políticos, organizaciones sindicales, que si bien es cierto esto fue una iniciativa de la Central de Trabajadores de la Argentina, hoy tiene un amplio marco que, como ustedes ven acá, está la Carta Popular, una experiencia popular de varios barrios del conurbano que ha recuperado las caravanas y que hoy son parte patrimonio de todos nosotros, patrimonio cultural, son movimientos barriales, movimientos religiosos que se han incorporado a este debate, los pueblos originarios en todos los lugares han hecho su aporte y en Neuquén hemos definido cuatro campañas claras que hoy son las que presentamos a nuestra gente. A nuestra gente que es nuestro pueblo, a quien queremos convocar y autoconvocarnos para lograr seriamente cambiar este poder. La campaña principal, sin lugar a duda, es la que nos permite distribuir la riqueza, terminar con el hambre de nuestros pibes. 300 pesos por hijo, salario universal, basta de verso. Hay que aportar y sobra plata y sobra riqueza como para hacerlo. Lo que falta es vergüenza para que levanten la mano de una buena vez. Hay que terminar aprobando el 82% de los jubilados. La segunda campaña tiene claro que lo más importante es recuperar la soberanía de nuestros recursos. Soberanía en el petróleo, recuperar el agua, recuperar nuestra riqueza hortícola, nuestra tierra que está extranjerizándose, contaminándose, que se la llevan de a pedacitos, que es recuperar nuestra soberanía. Soberanía en la riqueza, pero también, y por eso nuestra tercera propuesta, que es la soberanía política. Soberanía política significa democracia participativa, democracia con el presupuesto participativo, libertad y democracia sindical. Basta, reforma política. No, están haciendo una reforma electoral, no política. Reforma política sería que, por ejemplo, pongan como obligatorio que se hagan las consultas populares cuando se junten firmas, porque ni consultan al pueblo, no hay consultas populares. Vamos por esa tercera causa, que es la democratización a fondo de la sociedad. Y por último, esto se hace en el marco de una Latinoamérica que nos convoca, una Latinoamérica que nos abre, una Latinoamérica que en Uruguay acaba de elegir presidente a alguien que estuvo encerrado años y años en un pozo para quebrarlo, y hoy es la máxima legalidad de Uruguay, compañero Pepe Mujica. Que Brasil nos abre las puertas al mundo con el primer presidente obrero sindicalista en América. Que Paraguay nos abraza con un cura tercermundista. Que Evo Morales nos lleva a las raíces más profundas de América porque es el primer representante de los pueblos originarios elegido presidente. También, por supuesto, para mí orgullosamente sindicalista. O sea, el segundo. Pero es toda esa Latinoamérica que bulle y que evidentemente nos lleva a creer que se puede. Y no solamente se puede, sino que se debe. Por eso estamos en la calle. Mi nombre, Constituyente Social, nos evoca una constitución que tuvimos en el 49 y casualmente dos años después una marcha de carrozas también muy grande en la ciudad. ¿Qué relación hay entre lo que pasó en fin de la década del 40 y lo que está pasando ahora? Bueno, la constitución del 49, como la constitución boliviana ahora, como la constitución venezolana, ecuatoriana, como todas las constituciones, son producto de una relación de fuerza. Así como la de 1853 fue realmente un producto de una guerra, de una guerra fratricida, ¿no? De un cambio de esa relación de fuerza, también la del 49 fue producto de un cambio de la sociedad. El 49 es después del 17 de octubre del 45, es después del 46, 47, 48, que hicimos paros, movilizaciones, construcción de las mejores organizaciones sindicales, de un pueblo que estaba en desarrollo y en crecimiento y en movilización popular. Fueron años de felicidad, con salud para todos, previsión, trabajo. trabajo, para todo. Podían soñar que iban a ser felices en la Argentina. Eso fue la Constitución de 49. Por eso la Constitución de hoy es el Pacto de Olivos. Es los grandes grupos económicos que se llevaron pedacito de la riqueza en cada provincia. Y además fue el acuerdo de dos grandes partidos políticos que son las grandes máquinas de ganar elecciones, pero de haberse olvidado que fueron movimientos populares. Entonces, la Constitución nueva que vamos a hacer es la construcción cotidiana de nuestra fuerza. No hay Constitución que no sea esta. Así que estamos caminando hacia la constituyente social en el 2010, vamos a seguir haciéndolo, pero porque vamos por la manija de nuestra vida, por la manija de nuestra historia, que no es otra que realmente lograr, como dice la canción de los pibes, de la juventud de la CTA, que para mí es la mejor síntesis del programa. Ni un pibe menos en el país yo quiero, pan, trabajo y un pueblo feliz. ¿Qué mejor programa que ese?